Hola, bienvenido o bienvenida aquí a las 30 canciones del 2015. Un repaso por estos temas que nos deja este año que está finalizando. Una visión y una lista de lo que consideramos son las 30 canciones, los 30 temas que más dejaron contenido y que más disfrutamos durante este último año. Felices fiestas a todos, mi nombre es Alejandro y estás en radiodalip.com.